son su esperanza en la muerte. Soñó con ella y fue su alivio. Y olvidó de aquel duro castigo. Sentimientos complejos, palabras pobres para destino. Esto que estamos escuchando es La Condena de Caín. Es de su último trabajo discográfico, en el letargo de los pensados. ¿Eh? Un nombre de un disco. Es el track número uno, se llama Remo. La Condena se va a estar presentando este jueves 15 de abril a las 22 horas en The Roxy Live, lo que era el Condado antes, ahí en Niceto Vega 5542. Estamos comunicados con Daniel Sinkis, baterista y uno de los fundadores de La Condena. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día, Federico te saluda. ¿Cómo andás, Federico? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, por suerte todo tranquilo. ¿Cómo te trata esta mañana llovida? Bien, bien, todo de orden. Levantado recién hace un ratito. Mirá, ¿siempre te levantás temprano, Dani? Sí, te digo que por eso soy el de la banda, me parece que está en la nota, ¿eh? Claro, las mañanas son tuyas. Cierto, me parece. Claro, las mañanas son tuyas. ¿Lo llamaste a tu compañero para decirle que estaba por salir al aire? No, ni me animo a llamarlo, al pedo, la verdad. Sí, al pedo. A esta hora yo ni me animo a llamarlo. Pero sí, sí, sí, siempre estoy despierto a esta hora, más o menos. ¿Vos sos de la parte de Puerto Madryn o de la parte de acá? No, soy la parte bien porteña. Bien porteña, bien o sea porteña. Que no estás... De Sigfrido, tendría que ser. Claro, no estás acostumbrado a las siestas. Claro, claro, no, no, yo me despierto y sigo. Claro, claro, por eso a la noche caes redondo, bueno, a veces. Sí, sí, todo depende de qué pasa la noche, ¿no? Pero sí, en eso estamos. Por eso digo a veces. Daniel, muy buen trabajo discográfico este de La Condena. Admito que no lo he escuchado entero, pero sí lo poco que he escuchado me ha gustado, me ha parecido un buen trabajo realmente. Y lo van a estar presentando este jueves en el Roxy Live. ¿Cómo les sienta esto a ustedes? Una banda joven, desde el 2004 que están ustedes. Sí, a finales, la verdad que grabamos un EP a finales de 2004, las primeras presentaciones fueron en diciembre de ese año. Uh-huh. Y reciente diré que es más o menos el 2006-2007 que se conformó la banda como tal, viste que claro. Al ser una unión de dos bandas, el principio era un poco caótico en ese sentido, era acomodar a los integrantes, era acomodar las canciones que venían de dos bandas diferentes. Uh-huh. Y creo que recién este disco, como decíamos bien, es el primero que se ve que hay una sola banda, ¿no? Claro. Que ya no son dos bandas que vienen de lados diferentes como vos me planteabas, sino que la verdad que se ve que hay un laburo de años de composición que estamos juntos, digamos. Hay cosas que se ve otra cosa. Hay cosas que pasan a veces hasta por casualidad, ¿no? Pero el otro día estaba acomodando un poco los discos para esta semana, para tener algo para pasar, y de golpe y porrazo me encuentro con su EP, que lo traje, lo tiene ahí Martín, ahora lo vamos a pinchar un poquito. El rojito, el color rojo de 5 temas. Sí, exactamente, viejo, viejo. Viejo, viejo, del 2005. Exactamente. Viste cómo andamos al tanto de todo, ¿no? Me imagino, he escuchado ese EP y con las partes que he escuchado del disco, sí, noté que hay como una evolución. Es básicamente lo que vos decías recién, ¿no? Que se nota que es una banda afianzada ahora, La Condena de Caín. Ahora bien, esto está planteado y está demostrado con este letargo de los pensados, y saco en él. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Yo sé que es muy reciente este disco como para pensar en un futuro, pero ¿lo han pensado? ¿Lo han charlado? Claro, el tema ahora es empezar a mostrarlo y poder tocar los temas. Es un disco que también nos permitió hacer un montón de cosas que quizás no son las mismas del vivo, ¿no? Claro. Habíamos sacado un primer disco con Nuestra Negligencia, que vino entre ese EP que vos tenés y este disco, que le diera a reflejar el vivo de la banda. Claro. Estábamos muy afianzados en vivo y sentíamos que ese era el momento. Claro. Y este es un disco que nos permitimos un montón de cosas que, bueno, ahora en la presentación vamos a intentar llevarlas al vivo, que la verdad que nunca las tocamos. Claro. Entonces a nosotros nos trae también esa inquietud que está buenísima porque te lleva a explorar nuevas facetas de la banda que tal vez veníamos como siempre haciendo esas canciones en vivo. Nosotros somos un trío, entonces con un saxo, digamos, y la voz, pero la base es un trío, y en este disco nos permitimos un montón de otras cosas que también a la hora de presentarlo en vivo es un riesgo lindo, digamos, ¿no? Sí, no, sin duda. Es un riesgo que nos permite jugar un poco con acústicas, con percusión, con un montón de cosas que también remiten a las bandas que a nosotros nos gustan, que es un poco llevar al disco la elegancia, y en el vivo hay una desprolijidad que se da naturalmente, o a nosotros se nos da naturalmente, claro, mejor dicho, y que a nosotros nos encanta también, porque son así un poco las bandas que escuchamos también. Son nervios que están buenísimos pasar por, ¿no? Claro. Digamos, estar ahí con esos nervios es tan bueno pasarlo. Además, este álbum cuenta con bastantes también invitados interesantes, ¿no? Como Cubero Díaz, como Sergio Dawi, bueno, Tito Fargo. Bueno, el Bolsa González está en todos lados. No sé si por Bolsa o por González, pero está en todos lados. Sí, está en todos lados. Pero... quien hay que llamar cuando buscas ciertos sonidos. Claro, sí. Es un poco la obligada. Claro. Pero sí, la verdad que nos dimos tremendo lujo. Para nosotros, pues, toda gente que admiramos un montón, que esperemos ahora el 15 que puedan estar todos. Estamos terminando de ensayar con todos también, pero la idea es hacer lo más parecido al disco que se puede en esta, claro, presentación. Porque también el lugar lo amerita, ¿no? No te das todo el tiempo la chance de tocar en un lugar que la infraestructura te permita hacer ciertas cosas, como poder pasar buenas imágenes en vivo, uh-huh, un sonido que te permita explorar un poquito estos sonidos que estábamos diciendo, porque la verdad que está difícil tocar en Buenos Aires todavía. Sí, está muy difícil todavía. También sí, en el conurbano, la verdad que sí. También en el interior, como que lo podemos ampliar a todos los aspectos, y no siempre tenemos la oportunidad de poder llevar a invitados, digamos, de este tamaño, de esta importancia para nosotros, este lujo que nos podemos dar, y la verdad que los queremos llevar y los queremos traer a nosotros a ciertos lugares que nos permitan ciertas comodidades a nosotros y al público, ¿no? Porque... en fin, la idea es poder llevar el show para afuera lo mejor que se pueda, que se escuche bien, que haya buenas luces. Nosotros solemos hacer hincapié en cosas que no son estrictamente musicales, entonces, claro, nos gusta que el show tenga una buena visión, una buena estética también. Un buen contenido, ¿no? No solamente musical, sino en todo lo que a un show compete, digamos. Daniel, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. La verdad que vos me decís Condena de Caín, y recién escuchaba cuando decían que está desde el 2004-2005... Y te juro, la verdad, que el nombre me parece más antiguo todavía. No sé si tendrá que ver por todo lo que viene. Pero para ser una banda que tiene 5 años de existencia, es un nombre que se ha... 6. 6 años. Que se ha metido en el under de Buenos Aires. Y bueno, los quería felicitar porque la verdad que el nombre se escucha por todos lados, se ven las pintadas por todos lados. Y eso también habla muy bien de la banda que busca dar su propia difusión, ¿no? Claro. No sé si ustedes sienten que, pese a los años que llevan de carrera, como que se dan cuenta que dicen La Condena de Caín y sí reconocen a la banda. Sí, es como decís vos, un laburo de difusión de la banda. Y la verdad es necesario. O sea, es necesario, sí. Creo que cuando uno comienza y cuando uno era más joven, la verdad que al menos me pasaba, yo tenía un discurso muy de que, bueno, primero hay que ensayar, que sigue existiendo, y luego si podemos, bueno, hay que ir a empezar a volantear, empezar a ir a bares y conocer gente y empezar, sí, a hablar a notas de radio, a notas de gráfica, a intentar mover la banda. Y la verdad que eso es fundamental. Si vos te quedás en tu casa, la buena música que puedes hacer, creo que pasa un montón, sinceramente. Hay un montón de grandes bandas que yo conozco y que la verdad es que no ven la luz, o que yo después, cuando una persona conoce La Condena que a mí le gusta, claro, yo le empiezo a recomendar otras bandas que para mí son buenísimas del under. O sea, yo creo que hay un under rico en Buenos Aires, por lo menos, que es lo que yo más conozco. Hay una calidad, inclusive, que si no estuviese discriminada entre under y no under, seríamos todos grandes, porque hay una calidad musical aquí en Argentina, no solamente en Buenos Aires, en Argentina, que es terrible, es realmente terrible. Hay cada animal en la calle que hace bandas que tocan y que no tienen la difusión que tendrían que tener, que da mucha lástima a veces, ¿eh? Claro, es por eso, yo con Lander me refería a eso, a la discusión. Sí, por supuesto, totalmente por supuesto, de acuerdo con vos. Por supuesto. Pero por supuesto. Sí, me parece que da mucho. Incluso nosotros intentamos en general tocar con bandas que también nos representen algo. Y hay bandas incluso también, como decías, porque nosotros tenemos la experiencia de la mitad de la banda que vino del interior del país. Claro. La verdad que es muy difícil también para una banda del interior del país venir a tocar a Buenos Aires. Olvídate. Poder establecerse, porque la verdad es que si no vivís acá es muy difícil. Y también tenemos el conocimiento de bandas que en Rosario, Córdoba o en el sur llevan gente y sí son difundidas, pero les cuesta entrar a Buenos Aires. Y claro que sí, y claro que sí. Es un circuito bastante cerrado, y yo creo que es cerrado no solo por una cuestión de público, sino por una cuestión cultural que se fue dando, digamos. Sí. A pesar de que nunca fue posible, digamos, desde la dictadura militar, por darle algún eje, sí, digamos, temporal a la charla, destruir la parte artística, de la inquietud artística, porque, como decís vos, sigue habiendo muy buenos músicos y muy buenos artistas en otras disciplinas también, me parece. Sí, sí, sí, sin duda. Hay una cuestión que tiene que ver con la simplificación, y por eso digo lo de temporalmente, porque me parece que no tiene que ver solo con Argentina, es una cuestión que me parece que pasa a nivel mundial. Sí, yo también creo que es así, ¿eh? Cada vez hay como menos tiempo para detenerte. Realmente. Y ponerte a escuchar una cosa nueva. Y me parece que a medida que pasa el tiempo y que vamos creciendo todos, nos damos cuenta también de que ese tiempo que nosotros pensábamos que no teníamos era simplemente un poco acomodarse y saber qué era prioritario y qué no. ¿Está? Que me parece que también que eso es lo que sufren las bandas, que pueden ser las bandas, digo, del interior otra vez, ¿no? Digamos, como decías vos hace un ratito, hay bandas que en el interior, en Rosario, en donde vos quieras, en Formosa, en Salta, en Jujuy, tienen su público y son famosas ahí en su región, en todo lo que vos quieras. Pero el venir acá no solamente implica el que te llegue el material y decir, ¡ay, qué buenos vengan!, sino es que tienen que venir a vivir la vida en Buenos Aires y ya empieza otra etapa, ¿no?, que es muy difícil, que justamente va con estos tiempos, en donde el conseguir trabajo, el poder mantenerte, porque la música sabemos que no es fácil que te mantenga, por lo menos no de un año para el otro, ¿no? Y eso hace que estos tiempos sean tiranos a la larga, muy tiranos, y ahí sí, mundialmente hablando. Claro, eso es visto el tiempo, o sea, pasa de ambos lados. Puedes claro. ver el tiempo como de parte del artista, como de parte del público. Claro, a mí, sí. Sinceramente, me pasa, por ejemplo, en este año ya salió el disco de Fito Páez, el disco de Videos, sí. Acaba de salir el disco de Sky, por ejemplo. Sí. Yo no llegué a escuchar todos esos discos, no. Con la profundidad que me parece que eso es. Claro, que hay que escucharlos, claro. Y encima viene una banda que me pueden recomendar que es buenísima, y la verdad es que vos me decías que no escuchaste completo el disco de La Condena de Caín. O sea, me parece lo más lógico que te puede haber pasado. Es que, o sea, Nero, la verdad que no hay tiempo como no para... No tenés el tiempo para escucharlo. Realmente escuchar con atención 13 no. temas de una banda. No podés, aparte que digamos que en el auto el disco lo escuchás para disfrutarlo, no para estudiarlo. Claro. Porque es más difícil estudiar un disco en el auto, ¿no? ¿Me explico? Con los ruidos, con la calle. Uno lo escucha en su casa y después elige discos para llevarse para escuchar. ¿Entendés? Y si encima hay que escucharlos, imagínate, vos decías, nombrabas 4 o 5, nosotros escuchamos por semana alrededor de 10 o 15. Claro. Imagínate todo lo que tenemos que... es mucho. Y ustedes como músico también, si por lo poco que escucho que decís, que realmente le das un valor importante a la música, ¿no? A cada disco, como corresponde. Escucharlo bien, tenerlo avanzado en el oído, es mucho tiempo, ¿no? No es joda. Y todo se piensa que se la pasa escuchando música. Es increíble. Volvamos al Roxy de este jueves. ¿Cuánto tiempo van a estar tocando? ¿A qué hora empiezan puntualmente? Y el show va a empezar, yo creo, puntualmente a las 21 horas. Ahí estamos intentando confirmar los horarios todavía porque hay una fiesta después más tarde, pero... Creo que vamos a estar tocando aproximadamente 21 horas a 23, yo creo que un poquito menos, pero es un show con bastantes invitados. Ajá. Eso siempre te estira un poquito los por tiempos, supuesto. Y como queremos hacer el disco completo y poder presentar cosas también que nosotros ya venimos, como bien decía, de otro disco y otro EP, o sea que tenemos claro. varios temas, va a ser un show un poquito más largo que de costumbre, especialmente por esto, la verdad, vamos a intentar respetar el tema de los invitados. Así que están todos invitados, va a estar cerca de las 21 horas, va a estar empezando realmente puntual el show. Bueno, perfecto. Y a las 23 ya nos estamos yendo, así que es un jueves temprano. ¿Va a haber posibilidad de adquirir el disco ahí mismo en el show? Sí, seguro. El disco está sacado de forma totalmente independiente, así que lo tenemos nosotros. Y lo vamos a llevar a todos los shows, como lo llevamos también al interior del país cada vez que viajamos. Lo tenemos nosotros y se los van a llevar ustedes. Claro. Los egoístas. Claro. Daniel, te agradezco muchísimo el tiempo, les deseo mucha mierda a todos ustedes este jueves 15 ahí en The Roxy Live en Niceto Vega 5542. A partir de las 21 horas, esténse un ratito antes, así se acomodan, así ya van teniendo un lugarcito lindo. Va a estar con mesas seguramente, porque ese lugar está por lo general adaptado con mesas y sillas. Es un muy lindo lugar, tiene un buen sonido y la banda me parece que vale también lugares de esta manera. Así que les deseo mucha mierda, ya te comprometo para la segunda mitad del año hacer un vivo aquí en Clase Media, alguna mañana. Dale, buenísimo, por nosotros. Encantado. Dale, bueno. Tenemos que despertar a los integrantes del grupo, nada más. Si me ayuda, bueno, pero yo tengo la manera de despertarlos o de que no se acuesten, de una u otra. Así que, claro, de alguna forma u otra van a venir. Buenísimo, muchas gracias en serio a ustedes por el espacio. y por la difusión de la banda. No, por favor, Daniel, para eso estamos, para escuchar buena música, y eso es lo que hacemos. Así que, en todo caso, gracias a ustedes por hacer buena música. Daniel, te mando un abrazo enorme, que tengas un muy buen día. Ojo en la calle si salen, que está mojado, tengan cuidado, miren bien para todos lados con los autos, con las bicis, y ustedes tengan mucha mierda este jueves en The Roxy Live. Dale, abrazo grande a todos. Te mando un abrazo, Dani. Era Daniel Jinkis, batería, de entre tantas cosas, porque mirá, toca batería, Udu, Kutiru en tema 4, Sansula en tema 13. Para mí me están mandando como un pomelo, ¿no? Me están mandando la requendento. Tocala bien, está desafinado el turungu. Esto es La Condena de Caín. Estuvo en Clase Media, van a estar tocando 15 de abril, digo bien, este jueves, 15 de abril a las 21 horas, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. El tema se llama Sediento de Amor, es el track número 5 de En el Letargo de los Pensados. La Condena de Caín estuvo en Clase Media.